joya linda, Rosaura, ¿qué color quieres tu manta, linda Aura? De color verde grosella, Rosaura, o color de la esperanza, linda Aura. Voy a ensillar mi burrita, Rosaura, tenme ya listo el dinero, linda Aura. Por ser buenita conmigo, Rosaura, por eso mucho te quiero, linda Aura. Siempre me das la platita, Rosaura, para traer las cositas, linda Aura. Siempre me das la platita, Rosaura, para traer las cositas, linda Aura. Mas cuando llego a la Lima, Rosaura, qué rica borracherita, linda Aura. Mas cuando llego a la Lima, Rosaura, qué rica borracherita, linda Aura. Culantro y perejil, Rosaura. Siempre me da la platita, Rosaura, para traer las cositas, linda Aura. Siempre me da la platita, Rosaura, para traer las cositas, linda Aura. Mas cuando llego a la Lima, Rosaura, qué rica borracherita, linda Aura. Mas cuando llego a la Lima, Rosaura, qué rica borracherita, linda Aura. Y como no te de querer, Cholita, como no te voy a amar, mamita, al verte tan buena, moza, vida, de cara tan regular. Y como no te de querer, Cholita, como no te voy a amar, mamita, al verte tan buena, moza, vida, de cara tan regular. Y como no te de querer, Cholita, como no te voy a amar, mamita, al verte tan buena, moza, vida, de cara tan regular.